perdido identidad de tanto creer en ti, esperando una señal para pervivir. Siempre he sido tu incondicional, nada te pedí, no más, no más. Cuando hacemos el amor, pienso que todo está bien, mas después dices adiós y me pierdo en tu desdén. Tu silencio me hace mal, solo dejas confusión. No más, no más. Y si es que no te puedes entregar, no puedo continuar a la orilla de un amor desesperado. Tu merced y al suspiro de tu voz te profeso tanta fe, casi como religión. Me he quedado sin aliento, ya no sé quién soy, no más.